Sí, este sábado 13 de agosto, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo una feria americana. La organizamos con la Rueda de Familia de Rotary. La Rueda de Familia somos los familiares de los integrantes de Rotary, de los socios de Rotary. Y hace, bueno, muchos años venimos trabajando, acompañando el trabajo del club. En esta oportunidad hacemos una feria americana, que es ropa usada, que es a precios accesibles, y bueno, esperamos la colaboración de toda la comunidad de Cañuelas. Nosotros los fondos los utilizamos para diferentes actividades que vamos haciendo. Claro, eso era lo que te quería consultar. Es recaudar fondos para destinados para el mantenimiento o actividades que realizan desde el Rotary, ¿no? Sí, para actividades que realizamos desde la rueda. Bien, son Desde. fondos que tenemos en la rueda. Rotary tiene sus propios fondos. Sí, y la idea es recaudar para diferentes actividades. Nosotros colaboramos con los jóvenes de Interac y Rotarac para el Día del Niño, colaboramos con instituciones y bueno, es bueno siempre tener algún fondo para este tipo de programas. También hacemos una colaboración para el Día de la Madre, a las mamás de recién nacidos en el Hospital Marcetti, así que bueno, siempre, siempre con alguna actividad que llegue a la comunidad. Y vuelve la feria, digamos, no la venían realizando hace unos años atrás. Sí, con la pandemia nosotros suspendimos las ferias, nosotros veníamos realizando incluso para diferentes instituciones, a beneficio de instituciones, lo hemos hecho para PIAD y para otras instituciones, pero con la pandemia lo suspendimos y bueno, ya en general estamos volviendo a las actividades que veníamos realizando normalmente. Muy bien. Esta feria americana, ¿dónde se va a estar realizando y en qué horario? Se va a estar realizando en la Casa Rotaria que queda en calle Basavilbaso 753, entre Rivadavia y Mitre. La vamos a realizar de 10 de la mañana a 17 horas. Y quiero agregar que vamos a aprovechar también para recibir otras donaciones que hemos pedido. Nosotros también estamos realizando una campaña de frazadas. Campaña de la frazada, bueno, la realidad es que nosotros en nuestras casas tenemos muchas veces alguna frazada, alguna manta, algún cubrecama que sobra, que año tras año lo vamos corriendo, ¿bien? Nos pasa a nosotros en nuestra casa. Y la realidad es que seguramente hay muchas familias, niños, abuelos, personas con necesidad que necesitan de ese abrigo. Nos pasará, seguramente les debe pasar a ustedes, que llegamos a la noche y sigue haciendo frío. Y creo que va a seguir haciendo frío por un tiempo más. Así que si podemos colaborar, vamos a estar también recibiendo frazadas. Nuestra idea es colaborar con la institución de Cáritas, que bueno, ellos constantemente atienden las necesidades de las familias cañuelenses y nuestra idea es, bueno, llevárselos a ellos. Así que bueno, los que puedan colaborar con frazadas, ese día de 10 también, de 10 a 17, vamos a estar recibiendo las frazadas de esta campaña que culmina ya. ¿Tienen algún contacto tenés que nos puedas dejar de aquellas personas que a través de esta nota quieran colaborar? Sí, te voy a dejar mi teléfono. Pueden dejarlo en forma presencial o se pueden comunicar con nosotros. Mi teléfono es cero, de Cañuelas, característica de Cañuelas, 02226 1553 1725. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad cañuelense que siempre colabora, bueno, y lo vamos a estar esperando.